Hoy vamos a ver la primer señal o el primer milagro que Jesús realizó y que está relatado por el evangelista Juan. A ver, niños, ¿dónde fue el primer milagro que Jesús hizo? Niños, ¿dónde fue el primer milagro que Jesús hizo? En Canaán, ok. ¿Y qué había? ¿Qué era? ¿Qué tipo de evento? Una boda muy importante. ¿Okay? ¿Y cuál fue el milagro? Convirtió el agua en vino. Ok, pues hoy el tema se va a tratar precisamente de eso. La primer señal que Jesús hizo y que está relatada aquí en el Evangelio de Juan. Acompáñenme por favor en sus Biblias a capítulo 2 de Juan. Vamos a leer ahí del versículo 1 al 11, Juan 2, del 1 al 11. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio de abrir la Biblia y de acudir a ella para lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo el que prepare nuestro corazón e ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender cabalmente lo que tú quieres mostrarnos a través de este pasaje. Gracias, Señor, porque sé que esta es una obra espiritual. Por eso permíteme, Señor, venir yo a menos para que seas tú quien hable, que seas tú quien sea exaltado, que seas tú, Señor, quien imprima en el corazón de cada uno de los aquí presentes ese mensaje de vida y de vida eterna que tú tienes para ellos. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén. Amén. Si empezamos por el versículo 11, el último que leímos ahorita, podemos ver cuál era el propósito de las señales de Jesús, de esta y las demás señales que narra el apóstol Juan y también los otros evangelistas. Dice el versículo 11: manifestar su gloria. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, el propósito de estas señales, no lo perdamos de vista, es manifestar su gloria, es decir, mostrar su deidad, darse a conocer como el Hijo de Dios, el Cristo, y que al hacerlo, muchos creyeran en Él. Las señales que Jesús hizo estaban diseñadas para revelar quién era Él en realidad. Pues esas señales manifestaban de manera inequívoca que Dios estaba obrando, Dios estaba presente. Esto no quiere decir que todos los que presenciaban sus milagros se convencían y a partir de ahí creían que Jesús era el Cristo y aceptaban el Evangelio. Al contrario, la mayoría de la gente no creía a pesar de ver los verdaderos milagros que Jesús hacía. Entonces es importante cuando vayamos a la narración de este evento, de este pasaje, que tengamos en cuenta que el propósito sigue siendo dar a conocer a Jesús como el Cristo. Y para que, conociéndolo, creamos en Él y a través de Él tengamos la vida eterna. Entonces no es únicamente el admirarnos de los milagros que Jesús hacía, porque podemos correr el riesgo de quedarnos precisamente en la maravilla, ¿no? En la admiración de esos milagros, o inclusive en la admiración de su persona, y perder de vista que la intención es demostrar que Él es el Hijo de Dios, y que creamos en Él, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. El apóstol Juan registra solamente 8 señales milagrosas de Jesús, y en todas ellas el propósito es mostrar la deidad de Cristo. Por supuesto que hizo muchísimos más milagros el Señor. Sin embargo, Juan registra nada más estas. Del capítulo 2 que estamos empezando hoy hasta el 12, presenta a Jesús revelando su gloria. O sea, presenta a Jesús dándose a conocer Él como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y ya del 13 hasta el final, presenta a Jesús siendo glorificado por Dios. Y algo que el Espíritu Santo quiere dejar bien claro a través del evangelista Juan, es que Jesús no vino a agregarle algo al sistema religioso judío, o para efectos actuales a cualquier sistema religioso, sino que Jesús es el cumplimiento de todo el sistema religioso antiguo, y como tal, sustituye completamente al anterior. Esto lo vimos en Hebreos, cuando estudiamos toda la carta de Hebreos, la supremacía de Jesús. Él está por encima de todo sistema religioso, de todo sistema de redención. Él es el Redentor y no es un sistema de redención. Él es el Salvador, y eso es lo que quiere dejar bien claro el evangelista al presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Darnos a conocer algunas de las señales que Él hizo que apuntan precisamente hacia eso. Este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar hoy del 1 al 11, describe el primero de esos milagros y que marca el inicio del ministerio público de Jesús. Hasta ahorita, Jesús se acaba de dar a conocer públicamente. Lo vimos con Juan el Bautista, cómo da testimonio de él y dice: he ahí, o he aquí más bien, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías que estábamos esperando. Y lo presenta públicamente. Y a partir de ahí, Juan el Bautista sale de la escena como presentador que es, y empieza el ministerio de Jesús llamando a sus primeros discípulos. Lo vimos la semana pasada. caminan hacia Caná de Galilea. Y ahí es donde Jesús se manifiesta por primera vez de una manera pública o digamos semipública, porque en realidad el milagro que hizo aquí no fue abierto a todos, sino a unos cuantos que estaban ahí. ¿Sí? Así que con este antecedente vamos a ver el pasaje de las bodas. Veamos primero la escena. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dice el versículo 1 y 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿la escena cuál es? ¿La escena cuál es? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando, niños? Unas bodas, ¿sí? ¿Y quién está en esas bodas? Jesús, ¿y quién más? Sus discípulos, ¿y quién más? Su mamá. ¿Okay? Ellos estaban invitados a esa boda. Una boda, como ustedes saben, es un acontecimiento social importante. Hoy en la actualidad es igual. Y en aquel entonces, la familia del novio era la responsable de los gastos de la celebración. Esto a mí me gusta. ¿Por qué no regresamos a aquellas tradiciones? Es que la Biblia dice que así tiene que ser. Yo creo que vamos a tener que hacerlo de esa manera. Hoy con tres hijas, ¿verdad? Nos conviene, ¿no? Nos conviene regresar a lo bíblico, aquí dice, ¿sí? El periodo de compromiso que había iniciado meses antes llegaba a su culminación. Cuando los novios se comprometían, el compromiso era tan firme que se consideraban prácticamente casados. No vivían juntos todavía, pero ya se consideraban marido y mujer para efectos legales. Y solamente podían separar o romper esa relación por medio del divorcio. ¿Se acuerdan cuando María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo? Ahí en Mateo 1, 18 y 19. José y María ya estaban comprometidos. ¿Okay? Y dice aquí en Mateo 1, 18 y 19, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que se juntasen. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Okay? Entonces, la única manera de romper con ese compromiso era mediante el divorcio. Esa era la importancia de las bodas, que llegaba la pareja, llegaba ahora sí a consumar su matrimonio mediante la boda. Y a partir de ahí se iban a vivir como esposos. Vemos entonces que esto es lo que está ocurriendo. Entre los invitados ya vimos estaban María, la madre de Jesús, así como Jesús y sus discípulos. Y por lo que está diciendo aquí, es evidente que se trataba de algún familiar, alguien cercano a la familia de Jesús. Ya que su madre participaba en la organización de la boda, puesto que aparece involucrada en el detalle de la falta de vino. Cuando empieza a escasear el vino, María va y trata de solucionar el asunto. Eso nos lleva a pensar que tenía algún rol en lo que es la organización de la boda. ella responsable a lo mejor de la bebida, no sé. Quizás era la madrina de bebidas, ¿no? No sé. Entonces, esa es la escena. Caná de Galilea, un pueblo como a 15 kilómetros de Nazaret, de donde era Jesús, donde había nacido, digo, no nacido, sino crecido Jesús, nació en Belén, ¿okay? Un pueblo cercano, y ahí está. No menciona a nadie más. Jesús, sus discípulos y su madre, como ya vino. Ahora, se presenta una situación. ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es esa situación? Niños, se acaba el vino, ¿verdad? Está la bodas ahí a todo lo que da y se acaba el vino. Vamos a ver los versículos 3 al 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Okay? La situación es que se acabó el vino. El vino era la bebida básica de aquella región en aquel tiempo. Debido al clima cálido y a la falta de medios de refrigeración o purificación, el jugo de la vid tendía a fermentarse, convirtiéndola en una bebida alcohólica capaz de emborrachar. Entonces, para efectos o para ayudar a reducir sus efectos embriagantes, solía diluirse con agua, entre 3 y hasta 10 partes de agua por cada de vino. O sea, era una bebida muy diluida. Y en algunos casos, hasta 30 partes de agua por una de vino. Esto con el objetivo de purificar el agua. Acuérdense que no había manera de purificar las cosas, entonces el vino actuaba también como un agente purificador, en el caso del vino. Y aunque la Biblia no prohíbe beber vino, lo que sí condena enérgicamente es la embriaguez. Así que el asunto es, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? Porque luego decimos, no, ya ves, ahí en la Biblia hasta Jesús participó, su primer milagro fue en las bodas y convirtió el agua en vino, quiere decir que debemos de tomar vino, ¿no? Es hasta santo porque pues Jesús lo santificó. No vamos a hablar hoy acerca de ese tema, pero sí por lo pronto yo creo que es importante a la luz de esto evaluar tres cosas así rápidamente. Una es, ¿lo necesito? Una pregunta que nos podemos hacer, ¿lo necesito? Habiendo tantas otras opciones de bebidas no embriagantes en la actualidad, ¿realmente es imprescindible el vino? Número dos, ¿cuál es la motivación para tomarlo? ¿Verdad? ¿Cuál es mi motivación para tomarlo? Y número tres, ¿cómo sé si podré detenerme para no emborracharme? ¿Y en qué punto se convierte en borrachera? Porque si bien es cierto, ya lo dejamos claro, que la Biblia no prohíbe el tomar vino, ya dijimos que sí condena la embriaguez. Entonces, ¿en dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde está la raya? No, es que de aquí para acá, 3 es mucho, no, es muy poquito, entramos en una discusión sin fin. En aquel tiempo, como ya lo mencioné, era la bebida común. No se podía concebir una boda sin que hubiera vino, así como ahora refrescos o lo que pudiera ser, ¿no? Entonces imagínense la crisis que se deja venir cuando de repente se agota el suministro de vino. ¿En qué situación, en qué predicamento quedan los anfitriones? Y especialmente el novio, porque era el responsable del suministro de todo en la boda. Imagínense que no hay nada que ofrecerle a los invitados. Y aunque sabemos que lo más importante en un evento de este tipo no es la comida ni la bebida, ¿verdad?, sino el evento en sí, qué triste que el mayor recuerdo que la gente cerca de esa boda pudiera tener fuera la falta de bebida. Y en lugar de decir, ay, mira qué bonita estuvo la boda de Felipe con Juanita, digan, ¿te acuerdas de la boda donde se acabó el vino? Híjole, tremendo. Todos los milagros que Jesús hacía tenían o satisfacían más bien necesidades específicas, como por ejemplo abrir los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, alimentar a las personas con hambre, resucitar a seres queridos o calmar la tempestad amenazante. Así también, este milagro satisfacía la necesidad genuina de la familia y sus invitados. Pero reitero, tanto este milagro como todos los demás, su propósito no era la satisfacción de esas necesidades. Así que no nos quedemos únicamente con lo que ocurrió, con los hechos, ¿sí?, y sacar conclusiones fuera de contexto, ¿no? Decir, no, es que Dios va a suplir todo lo que necesito para mi boda. No, ese es el punto, como vamos a ver adelante. O sea, las circunstancias que aquí plantea son solamente el contexto en el cual Jesús lleva a cabo sus milagros. Se trataba de la manifestación de su gloria para que creyeran en Él como el Hijo de Dios. Y ante esa circunstancia, vemos que su madre le dice, no tienen vino. En el versículo 3 dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Por qué le dijo eso a Jesús? ¿Por qué no decírselo a los responsables del suministro o al mismo novio? Y la verdad es que muchas especulaciones han surgido al respecto, a la luz de esta escritura. Sin embargo, para no caer en ellas, dejemos que el mismo texto, en el contexto, nos guíe y así evitamos el sacar conclusiones equivocadas. No perdamos de vista, insisto, que se trata de la gloria de Dios. Se trata de la gloria de Jesús. Y esta situación, como todas las demás que narra Juan, tienen en mente la manifestación de la deidad de Jesús. Por eso, el enfoque no debe ser en nadie más, ni en María, ni en los discípulos, ni en las bodas en sí mismas, sino en Jesús. Claro que podemos aprender algo de las circunstancias y de la reacción de las personas involucradas, pero el enfoque debe estar en Jesús. No es claro por qué María acudió a él. Por un lado, ante la falta de su esposo, había aprendido a depender de Jesús como su hijo mayor. Tampoco la escritura dice que José ya había muerto, pero podemos deducir que José ya había muerto porque no se menciona. Y no solamente no se menciona, sino que cuando Jesús está en la cruz, le encarga a su mamá al apóstol Juan. ¿Sí? Entonces, por eso entendemos que él, como hijo mayor, era el responsable de su madre y de su familia hasta ese entonces. Así que, muy posiblemente, ella estuviera acostumbrada a depender de su hijo mayor en diferentes circunstancias. Así que no sería raro que anunciase, le dijera a él acerca de la escasez de líquido, como para que hiciera algo. Oye, tenemos este problema, ayúdame a resolverlo, ¿no? No es claro si ella estaba esperando que Jesús hiciera un milagro, porque hasta ahorita no había hecho ninguno. Recordemos que es el primer milagro realizado por Jesús. Pero no podemos descartarlo tampoco, porque ella sabía quién era su hijo. Conocía su nacimiento virginal mejor que nadie. No le podían contar. Había atestiguado la vida perfecta y sin pecado de Jesús. Y posiblemente hasta sabía ya del testimonio de Juan el Bautista, en el cual confirmaba a Jesús como el Cristo. Independientemente de la razón por la que María le comunicó esto a Jesús, lo interesante aquí es la forma en que él le responde y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, ella va y le dice: oye, Jesús, se acabó el vino. Y la respuesta de Jesús es: ¿y yo qué tengo que ver en esto? Eso es lo que quiere decir esa expresión. ¿Qué conmigo y contigo? Y es una expresión idiomática para preguntar retóricamente que tienen en común las dos partes y tenía el efecto de distanciarlas. Siempre que sucede, hay un efecto distanciador. Veamos, por ejemplo, en Mateo 8, 28, 29, donde dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí? Es la misma expresión. Llega Jesús allá a la región de los gadarenos y vienen ante él unos endemoniados, muy feroces, dice aquí, que no dejaban pasar a nadie por ahí, y le dicen: ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, lo reconocieron. Y dijeron: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían su destino. Siempre, como les decía, que se usa esta expresión, establece una distancia entre las dos partes. Y no es una expresión ruda, pero sí es dicha a su madre de cierta manera abrupta, ¿no? La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera: ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y es correcto. Está bien, se acabó el vino, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tengo que ver yo en el asunto? Y esta declaración, junto con la manera en que Jesús se dirige a ella como mujer, en lugar de madre, le dejaba saber formalmente a ella que su relación común ya no sería la que había sido mientras él crecía en Nazaret. ¿Cuántos de nosotros, hijos, nos dirigimos a nuestra madre como mujer? Lo podremos hacer así de vez en cuando, de broma o lo que tú quieras circunstancialmente, pero así como mujer, ¿sí? Y Jesús, sin embargo, le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué no le dice mamá? ¿Por qué no le dice madre? Oye, señora, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Y establece una distancia bien clara, no en cuanto a su relación madre e hijo, sino que a partir de ahí, María, la madre de Jesús, tendría que ver a su hijo ya no como tal, sino como su Mesías. Y así como cualquier otra persona lo identificaría como el Mesías, también su madre tenía que empezar a verlo de tal forma. Entonces establece claramente esa raya, como diciendo, hasta aquí nos hemos llevado de tú. Pero de aquí en adelante, te voy a pedir más respeto porque estás hablando con el Hijo de Dios. ¿Sí? Esa ya es invención mía, ¿no? Pero prácticamente establece esa diferenciación, ¿verdad? Con su madre. Y eso es importante también a la luz de los hechos aquí en esta boda. Al igual que todo ser humano, María debía relacionarse con él, como su hijo, ya no como su hijo. Veamos, por ejemplo, en Mateo 12, 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Quiénes? Su madre y sus hermanos. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Deja bien claro, Jesús, que la relación que los demás tendrían con él, ya como Mesías, no estaba en función de los lazos familiares. No estaba en función de las influencias que tuvieran con él. Al igual que todo mundo, tenían que ir a él como su salvador, o simplemente no iban a tener un lugar en el cielo. Y suena muy duro, ¿verdad? Pero establece el punto de una manera muy clara. No los dejo reconocer como mi madre y mis hermanos. Pero que quede bien claro que su relación conmigo como Mesías, como el Cristo, como el Salvador, no va a estar en función de ninguna de esas relaciones. Va a estar en función de la fe, como cualquier otra persona. En Lucas 11 tenemos otro incidente así parecido. Lucas 11, 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Toma, otra vez. ¿Sí? ¿Alguien se atreve por ahí a querer exaltar esa relación, a querer poner una posición especial a su madre por haber sido la que engendró a Jesús? Y dice Jesús, no. Al igual que cualquier otra persona, al igual que cualquier otro ser humano, tiene que venir por mí, a mí por la fe, y únicamente por la fe, en esa relación. Entonces, este sano distanciamiento deja en claro que Jesús no estaría sujeto a las órdenes de su madre ni de ningún familiar. Y algunos se toman de este pasaje, de aquí que estamos estudiando en Juan, para decir que María es intercesora y que si quieres llegar al Hijo, lo mejor es hacerlo a través de su madre, porque a ella no le negará nada, porque eventualmente, después de que Jesús le dice esto, lleva a cabo el milagro. Entonces muchos pudieran interpretar y decir, bueno, a final de cuentas le obedeció a su mamá, ahorita vamos a ver eso. Entonces de ahí se toman muchos para decir, no, mira, si quieres llegar a Jesús, vete por el lado de su mamá. Y su mamá, como no le va a negar nada, Jesús a su mamá, entonces tienes asegurada tu petición. Pero la Escritura es bien clara al respecto. Dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Un solo mediador. ¿Sí? Eso lo pueden ver en 1 Timoteo 2:5. Y en Juan 14:6 dice Jesús mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por mí. ¿Sí? El único camino, la única verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces su obediencia, la obediencia de Jesús, sería al Padre y no a alguna otra persona, incluyendo a su madre. No ha venido mi hora, le dice. No ha venido mi hora, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué le quiere decir con esto? No se refiere en todos los casos, o más bien dicho, esta expresión, aún no ha venido mi hora, se refiere en todos los casos que es mencionado en los evangelios a la muerte y glorificación de Jesús. Vemos ahí mismo en Juan, poquito más adelante, en el capítulo 7, versículo 6, que dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Sí? Es la misma expresión, mi tiempo aún no ha llegado. Más adelante en el versículo 30, Juan 7:30, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado, ¿qué cosa? Su hora. ¿Sí? Y en el capítulo 12, versículos 23 y 24, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora, ahora sí, sí. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y fíjense el 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Su hora es la hora de su muerte, cuando moriría por los pecadores y haría la purificación de pecados. No era, durante estas bodas, no era aún el tiempo señalado para que se revelara en toda su gloria mesiánica. Aún así, el milagro que realizaría dejaría bien claro su poder divino y prevería su gloria futura. Por eso es que Jesús siguió adelante con el milagro como una señal de su muerte y lo que esto significaría. Entonces vemos por un lado que María se acerca a Jesús como su madre y es reprendida de una manera suave por Jesús. Y ahora responde ya no como su madre, sino responde en fe, dejando las cosas en sus manos y presentándolo a él, a los que estaban sirviendo. Veamos lo que dice el versículo 5. Estamos otra vez en Juan 2, versículo 5, dice, su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que él os dijere. Obviamente quien estaba encargada de la organización ahí en cierta parte era María, mas no Jesús. Entonces ella presenta a Jesús a los servidores. Y le dice, pues hagan lo que él les diga. ¿Sí? Insisto, No necesariamente en el sentido de que, hey, va a ser un milagro, estén atentos. No, posiblemente nada más estaba diciéndoles, él ahora está a cargo de esto, no sé qué va a hacer, si lo va a mandar a la tienda a comprar o a pisar uvas, no sé qué va a hacer, pero háganle caso, ¿sí? Porque no conocían a Jesús. Quien estaba encargada de una comisión ahí en la boda era ella. Entonces dice, hagan lo que él les va a decir. Y eso que les dice, hagan todo lo que él les diga, es un indicativo de que ella entendía el mensaje y descansaría en la solución que Jesús le diera al asunto. Jesús pudo no haber realizado el milagro para no dar la impresión de que lo hacía porque su madre se lo estaba sugiriendo. Y es donde, insisto, muchos se agarran de aquí para decir, no, ya ves, sí le hizo caso. Primero la reprende y se pone así como que no. Y finalmente termina haciéndolo, así que así somos también nosotros, ¿verdad? Como niños obedientes, jovencitos obedientes, a la primera que nos dicen, pues actuamos, ¿verdad que no? Pero no era el caso. No era el caso. Ella entiende el mensaje que le está dando Jesús. A lo mejor ella vino de una manera muy natural, con una problemática. Hijo, se está acabando el vino, ayúdame. Y Jesús aprovecha esa circunstancia para irse más a fondo y decir, madre, date cuenta que de aquí en adelante nuestra relación va a ser diferente. Entonces pudo no haber hecho el milagro, mas lo hizo. Y no es la única ocasión que Jesús actuó así. En otras ocasiones también reprende a los que le están sugiriendo algo y de todas maneras lo hace. Si vamos al capítulo 4, ahí mismo en Juan, cuando sana al hijo de un oficial del rey, Juan 4, del 46 al 50, dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, fíjense, el mismo lugar, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fíjense lo que dice el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Sí? O sea, de cierta manera lo reprende, pero finalmente hace el milagro. Y así actuaba Jesús. También tenemos el caso de la resurrección de Lázaro, que reprende a las hermanas de Lázaro y finalmente va y lo resucita. ¿Por qué lo hacía así? No sé. Él es Jesús. Siempre tenía algo más profundo en mente. No se trataba nada más de solucionar las situaciones que se iban presentando cotidianamente. Él quería dejar bien claro que lo más importante era lo que estaba anunciando, la venida del reino, y que solamente a través de él habría salvación. A fin de cuentas, este era el propósito de su ministerio público. Así que aprovecharía, por decir, aprovechar, ¿verdad?, las circunstancias, porque sabemos que para Dios no hay nada casual. Él tiene preparados todas las cosas. Pero en cierto sentido, él aprovecharía esas circunstancias. Ok, tenemos una boda, escasea el vino, está en riesgo tanto la boda misma como la reputación de los anfitriones. Y él dice, ok, voy a solucionar este asunto. Pero no para sacar del apuro a los anfitriones, no para salvar la boda. Es algo muy superficial. Es mucho más allá. Y veamos ahora sí lo que pasó. La provisión que Él hace ante esta circunstancia. Entonces, ¿cuál fue el milagro? Que convirtió el agua en vino. Sí, regresamos a el capítulo 2, versículos 6 al 10. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Fíjense bien, algunos aspectos importantes aquí. Esa agua no era agua para beber. Dice aquí que era para la purificación. Era para lavarse. Conforme al rito de la purificación. ¿Sí? Entonces todos los invitados tenían que lavarse pies, manos, por lo menos. ¿Sí? Cumplían un ritual al tener que lavarse. Y está hablando de una cantidad bastante grande de agua. Está hablando de 6 tinajas y en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros. Esto da una cantidad como de entre 500 y 750 litros. O sea, 3 tambos de esos de 200 litros, 3 tibores de agua, ¿no? Y otra cosa interesante es que pide que lo llenen hasta el tope. Entonces, ¿dónde le va a echar el vino? Yo no sé, en la mente de los sirvientes ahí, pues este loquito, ¿no? A ver qué va a hacer culé aquí, yo no sé qué va a hacer, porque pues nos pide que lo llenemos hasta el tope. ¿Y el vino? Entonces, seguramente ellos estaban pensando, bueno, pues del poquito vino que queda o de lo poquito que consigan en alguna parte, aunque dice que se agotó, le va a echar y ahí le va a echar colorante y se lo va a decir, creo que ya todo el mundo está medio pasadito, ni se va a dar cuenta, ¿no? Pero no, dice, llénelas hasta el tope. ¿Sí? Las llenaron hasta arriba. Y luego les dice, sacar ahora y llevarlas al maestresala. Y se lo llevaron. Se lo llevaron. ¿Okay? Y es curioso que no dice que Jesús haya realizado algún tipo de ritual. No dice nada al respecto. Simplemente tienen el agua, llenaron las tinajas con agua y dice, ahora sí, llévenselo al maestresala, al capitán, ¿sí? Aquel que era responsable de probar todo para que estuviera bien. Los sirvientes se lo llevan y ante su sorpresa se da cuenta que es el mejor vino. El mejor vino. Dice el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, él no estaba involucrado en esto, los que sabían era Jesús, sus discípulos y los que estaban sirviendo el agua. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Era la costumbre, yo no sé si siga siendo o no, servir primero el mejor vino y dejar el inferior para después. Esto obedeciendo básicamente a 2 razones, ¿no? Una es de que una vez que la persona había bebido mucho, o sea que ya estaba un poco embriagada, ya no distinguía entre el buen vino y el vino inferior. Entonces el que se quería aprovechar de eso, pues se aprovechaba, ¿no? Decía, al cabo que pues ya no distingue, dale cualquier cosa y va a estar feliz. Y número 2, es que precisamente porque la gente había bebido mucho, servían después un vino más diluido, muy aligerado, para compensar el efecto, ¿sí? Y no se convirtiera eso en una borrachera masiva, ¿sí? Pero más importante que el vino en sí, ¿a qué se refiere con la calidad del vino? Es el hecho de que no faltó vino para la boda. Pudo seguir adelante la boda. El responsable de que nada faltara era el novio y la familia del novio. Y estaba a punto de quedar mal. Y esto nos habla de que aquí en nuestra vida terrenal, cualquier cosa puede fallar. Pero hay alguien más que no nos fallará. Y es el esposo que viene por su novia y que tiene asegurados todos los detalles de esa boda. Jesús se dio a sí mismo por su novia, por la iglesia, para purificarla y para santificarla, de tal manera que se la pudiera presentar a sí mismo sin mancha y sin arruga. Él ha provisto los medios para las bodas. Y los que creemos en Él tenemos una celebración asegurada. Estaremos en una boda. Eso es garantía. ¿Cuál fue el resultado de esto? Versículo 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos, ¿qué pasó? Creyeron en Él. Los milagros que Jesús realizó no eran simples demostraciones de compasión. ¡Ay, pobrecito los novios! Estaban diseñados para revelar quién era Él en realidad. Y mediante esta primer señal, Jesús reveló su gloria. Gloria que sería revelada en su plenitud, en su muerte, cuando Él muriera en la cruz, en su resurrección y exaltación final, ahí es donde se sería revelada la plenitud de la gloria del Mesías. Pero que en cada paso de su ministerio terrenal iba quedando esto en evidencia, de quién se estaba hablando y hacia dónde iba esto. Ahora, como comenté al principio, la mayoría de la gente no creyó. No obstante, los milagros, señales y maravillas que Él hacía, mucha gente no se convencía, no creían en Él. No dice nada aquí este pasaje acerca de los testigos que lo hayan seguido después. Jesús sale de ahí, se dirige a Jerusalén y no habla de que lo siguieron cientos de personas o decenas de personas. Entonces, muy probablemente los que presenciaron ese milagro, que eran unos pocos hasta ese entonces, se maravillaron del milagro, seguramente. Pero hasta ahí quedó, como les decía hace rato, pues, órale, qué buen milagro. Vieron la señal, pero no hacia dónde apuntaba. Vieron la señal, pero no la gloria de quien lo estaba haciendo. Los milagros daban testimonio que Jesús era el Mesías y ellos no se daban cuenta. Por eso Jesús no quería que lo siguieran por los milagros, sino que entendieran que Él era el Hijo de Dios, que venía a salvar a los hombres de la condenación eterna. Aunque algunos sí creyeron. Dice ahí que sus discípulos creyeron en Él. Vieron de primera mano una confirmación milagrosa de su fe, después de haber oído el testimonio de Juan el Bautista y de haber oído las palabras del mismo Jesús. Ahora, al ver este milagro, se convencieron y creyeron en Él. Creyeron que Jesús realmente era aquel que decía ser. Al final del Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, ¿qué? Vida en su nombre. Y el propósito de dejarlas escritas es creer y tener vida en el nombre de Jesús. Por eso, como hemos visto, no son las señales en sí mismas las que convencen a la gente. Es la fe en el Hijo de Dios. Jesús le dijo al incrédulo Tomás ahí en Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos? Nosotros. ¿Sí? Y si lo dices con seguridad, es que tú estás dentro de esos que no vieron, que no vimos, ¿verdad?, las señales directamente, que no anduvimos caminando con el Mesías, con el Señor, y sin embargo creímos. Pero al igual que en aquel entonces, el creer, la fe, es un don de Dios. Venimos a Él porque Él nos abre el entendimiento, quita la venda que nos tenía cegados para poder verlo, ver realmente quién es. Y ese es el propósito del Evangelio de Juan, y ese es el propósito de la Escritura. Que sin tener que ver, podamos creer. Ahora, podemos ver muchas cosas. ¿Cuál es el mayor milagro que el Señor está realizando en estos tiempos? La transformación de las vidas. Tal vez ya no veamos el agua convertirse en vino. No necesitamos eso, porque tenemos ya la consumación de su obra en la cruz, como testimonio, ¿verdad? Ahora sí, su hora ya llegó. Entonces es sumamente reconfortante el pensamiento de que el mismo poder manifestado aquí por el Señor Jesús al convertir el agua en vino es el mismo que tiene a la disposición de los creyentes el día de hoy. No tenemos necesidad de su presencia corporal, aunque tenemos su Espíritu Santo. Y sin embargo, Él sigue actuando con el mismo poder. No tenemos razón para sentirnos menos por el hecho de que no lo vemos intercediendo por nosotros en nuestra debilidad. Pero sabemos que está intercediendo por nosotros en nuestra debilidad. Nuestra salvación es su ocupación. Nuestra salvación es en lo que Él está ocupado. Y así como transformó el agua de la purificación en vino, nos ha dejado ver que ya no son necesarios los rituales para poder estar bien delante de Dios, sino que es a través de su sangre derramada en la cruz que nosotros podemos tener acceso a Dios. La voluntad de aquel que pudo decirle al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Esa misma voluntad tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y debe prevalecer. ¿Sí? Jesús, como les dije, sin aspavientos, sin declaratorias, sin trucos ni magias, simplemente quiso que el agua se convirtiera en vino. Así, por su voluntad. Y es esa misma voluntad que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y es en esa voluntad en la que Él sostiene a los que son suyos. Es en la que estamos seguros. Felices todos aquellos, como los discípulos, que creen en aquel por medio de quien este y muchos otros milagros fueron hechos. ¿Y saben qué? una boda más importante que esa que se presentó en Caná de Galilea hace 2000 años va a acontecer. Una boda más importante. La boda, ¿verdad? A veces se habla de la boda del año. Pues la boda de la eternidad está por suceder. ¿Y saben quién va a estar presente? ¿Yo? ¿Sí? ¿Alguien dijo yo por ahí? ¿Sí? También yo. Amén. Yo. Y no como invitados. Como la novia. ¿Sí? Y no en una boda donde pueda escasear algo. ¿Se dan cuenta? No en una boda donde, y a ver si tiene los recursos para podernos presentar delante de Dios sin mancha y sin arruga. Con toda la gloria para poder decir, Padre, esos por los que yo di mi vida, por los que derramé mi sangre, quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Y el Padre se lo concede, porque su sacrificio es más que suficiente para presentarnos limpios y sin mancha delante de Él. Él pagó el precio para que pudiéramos estar en su presencia disfrutando de esa ceremonia. Apocalipsis 19, 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y en el 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿sí? Su esposa se ha preparado, ¿sí? La pregunta es, bueno, hay una sola manera de presentarnos puros y sin mancha delante de Dios. Y esa manera es con ropas emblanquecidas en la sangre del Cordero. La pregunta es, ¿has sido lavado en la sangre del Cordero? ¿Sí? Y si no has sido lavado en la sangre del Cordero, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para poner tu fe en Él como el único y suficiente Salvador? ¿Qué esperas para venir en arrepentimiento delante de Él y reconocer que no hay otra manera? Ni con toda el agua del mundo pudiéramos purificarnos lo suficiente para estar bien delante de Dios. Entonces, en lugar del agua que purifica, es la sangre del Cordero derramada para remisión de nuestros pecados. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Démosle gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarnos que tú tienes preparada una boda para nosotros y que tú has provisto todo lo necesario para que podamos estar presentes como la novia, sin mancha, sin arruga, santa, pura, porque tú la has limpiado con tu sangre. Qué privilegio, Señor. Gocémonos y alegrémonos. Y que tu gracia, Señor, alcance a imprimir esta verdad en aquellos que hasta el día de hoy no han reconocido su necesidad de ser perdonados, de ser limpiados y de ser restaurados por tu poder. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues nada más para finalizar, recordarles a las mujeres que este miércoles tienen discipulado en dos reuniones, miércoles a las 10 de la mañana o a las 7 de la tarde. ¿Okay? Reunión de varones no hay esta semana, ya la tuvimos la semana pasada. Y también avisarles que el domingo 10.